El Hidalguense. Una flor que no se seca y que su aroma convence, es mi querida huasteca, esa huasteca hidalguense. Bajo un sol que abraza tanto, se baila y se canta el son. Los tordos ríen en su canto, diciendo date un quemón. Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Pachuca, la bella y rosa de mi tierra, es capital, de quien yo vivo orgulloso por su rico mineral. Pa' mujeres Tulancingo, lo mismo en Zacualtipán, hay unas coloraditas que hasta calentura dan. Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Mi huasteca y más lindo es saborear zacahuil y carne seca con pemoles del lugar. Enchiladas con bocoles, las truchas que buenas son. No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón. Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas.